Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos esta noche con un programa rapidito, pero con bastante contenido. ¡A tope! Antes de empezar el programa, lo que queríamos hacer es dar las gracias a todo el mundo que ha estado con nosotros y nos ha apoyado y nos ha votado. Y hemos quedado Indie Podcast como el podcast número 14 de los mejores de España. ¡Gracias! Es que creo que habían unos 150, ¿no? Más o menos, y quedar 14 tampoco está tan mal. La verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. También, por otro lado, hemos visto que, bueno, nuestra amiga Juno ha quedado como también súper alta en el ranking de podcasters femeninas. Creo que ha quedado la número 10 o la número 13. O sea, vamos, enhorabuena por ella. Y también, el mejor ratio por programa grabado, yo creo. Sí, tal cual. Y luego también un saludo, bueno, una felicitación muy grande a Rodizzi y a Sircha, que también han quedado por ahí como buenos podcasters masculinos. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos por ver que, bueno, estamos también por ahí. Venga, que lo digo. Y tú también no has quedado mal puesto como presentador, que también no, has quedado ahí en buena posición. También. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Así que estamos muy contentos por todo esto y no podemos daros más que las gracias por echarnos un cable, bueno, y saber que esto os gusta y tiramos para adelante, evidentemente. Y eso que hicimos cero promoción, que nos enteramos tarde que se estaba haciendo. Como siempre, nosotros mal y tarde, o sea. Y aún así hemos quedado en situaciones bastante interesantes, o sea que la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos. Sí, sí, me ha gustado un montón. Y ahora sí que sí, vamos ya al tema, bueno, al zas en toda boca. La pregunta mamporrera, que era Rodizzi, no me acuerdo. ¿Qué hemos dicho? Pero que sí, esto no es un express, que me pregunta mamporrera. Sí, pero hemos dicho, así para empezar rápido, ¿qué hemos dicho? Algo así muy... Pues que no, que te ibas a ahorrar 400 euros porque vas a jugar el Cyberpunk en el GeForce Now. Sí, vale. Perdón. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bueno, y aunque esto es un express, vamos a empezar rápido con el tema de uno de los juegos que están... Bueno, muchísima gente esperando ya jugarlo, poner la mano encima. Nosotros, evidentemente, también. Y la sorpresa ha sido ya mayúscula. Bueno, no ha sido tampoco una sorpresa muy grande, pero sí que ha sido como una especie de baño de agua calentica, tibia, cuando nos han confirmado desde GeForce, desde Nvidia, que el sistema GeForce Now va a contar con el juego de CD Projekt, el nuevo Cyberpunk, para poder jugarlo tranquilamente mediante online y... pues bien, Stadia también lo ha confirmado, así que todos aquellos que no tengáis un PC potente o una consola y queráis jugarlo con un PC pequeño, bueno, normalito, podéis jugar, echarle el guante a este título que promete mucho. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Yo, por ejemplo, tenía pensado cambiarme el PC, que ya lo comenté, y ahora, gracias a esto, voy a darle un margen más, porque mi PC tira, pero claro, ya para algo tan bestia como esto, pues quizá no. Y creo que Alexis está más o menos en lo mismo, ¿no? Sí, yo a mí la verdad esta noticia me acabo de enterar que me has comentado y es muy buena, porque yo tenía que hacer un desembolso importante en un momento que no es bueno hacerlo. Se presentaron los nuevos micro AMD que prometen muchísimo, el 28, que faltan 4 días para que se presente la nueva familia gráfica de AMD, que dicen que también van a ir muy bien, así que no es el mejor momento para estar actualizando con hardware. No digamos obsoleto, pero sí que todavía no han salido los nuevos competidores para que o esos precios bajen o hayan opciones más interesantes. Además, la serie 3000 totalmente agotada, me venía muy a contramano tener que actualizar el PC ahora, y con esto, listo, puedo esperar tranquilo que haya disponibilidad de gráfica, disponibilidad de procesadores y actualizar cuando me saque los huevos y no con los apuros. Así que muy buena noticia, yo seguiré con mi suscripción de GeForce Now y nada, lo jugaré de cualquier lado. Me estoy cansado de estar en el escritorio, me lo llevo a la cama, sigo en la cama y la verdad que ese tipo de cosas está muy bien, va a estar muy bien. Sí, en principio también lo que se decía, lo que no se sabía era si saldría el mismo día, es decir, el 19 del 11, confirmado que saldrá en PC, PlayStation 4 y Xbox One, y no se sabía, no se había confirmado hasta ahora si realmente en las plataformas como GeForce Now o Stadia para poder disfrutarlo si podría ser el mismo día. Y nos han confirmado que sí, que el día 19, es decir, el día de lanzamiento, podremos gozarlo en todas las plataformas, evidentemente menos en PlayStation 5 y Xbox Series X, que saldrá, bueno, posteriormente. Pero bueno, oye, es una muy buena noticia. No sé si Ruedici o Rick Snett, que están hoy con nosotros, quieren decir algo, si tenéis pensado jugar al juego o pasáis un poquito de Cyberpunk. No, hombre, yo creo que es muy buena noticia, porque la plataforma de GeForce Now es una plataforma casi utópica, diría yo, cuando la comparas con las otras, de cara a las posibilidades que ofrece el jugador. Y me parece que es una noticia muy positiva después de que ha tenido un año muy duro GeForce Now, de muchos problemas, que parece que pues esté remontando, dando la vuelta, y al final esto es uno de esos empujes fuertes positivos para la plataforma. Y entonces yo creo que plataformas como este tipo de políticas hay que aplaudir que tengan estos impulsos, con lo cual yo encantado, aunque sea más jugador de consola. Y puede que, bueno, no creo que apruebe, porque precisamente si me compro el juego será para consola, no para PC, pues entonces no podría aprovechar GeForce Now, pero... Bueno, pero creo... se me refería a si quieres echarle el juego, si vas a jugar al juego, me da igual en qué plataforma. Ah, bueno, pero no quita primero que yo me alegre por la plataforma, quiero decir, cuanto mejor plataformas puedan disfrutar todos los usuarios, mejor, ¿no?, para todos. Yo tengo que ver cómo salen los análisis, a mí los juegos de rol no son lo mío, pero bueno, este parece que va a ser un juego muy, muy completo, entonces bueno, cuando salga veré qué tal está, qué tal... Si realmente se da que lo pueda disfrutar por mi forma de jugar, que parece que sí, pero bueno, me esperaré a que salga y ver qué tal está el tema de más de acción y más así, que no me obligue tanto a hacer otras cosas, pero tiene pinta de que va a ser un jugarraco, que lo vas a poder disfrutar de mil maneras, entonces en principio cuenta que sí le voy a dar. ¿Y tú, Rick Snight? Que por cierto hace tiempo que no te escuchamos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso porque no me viste la semana pasada, pero bueno, cada uno... Pero tú no vienes hace un huevo de tiempo, chaval. Eso es verdad. Hombre, mi idea es intentar jugarlo, lo que pasa es que ahora tengo menos 10 en tiempo y a mí el The Witcher 3 me pareció la bomba, entonces este apunta a pepino filipino. Ya te digo, si puedo me voy a esperar un poquito a ver si hay alguna rebajita de precio con el Black Friday, que se acerca ahí la fecha de lanzamiento con esas rebajitas, si se puede rascar algo, y a partir de ahí ya decido si lo pillo o no lo pillo, pero si pudiera le doy seguro, 100%. Pues ya sabemos que Cyberpunk es un juego que, conociéndonos a nosotros, que nos gusta tantas cosas diferentes, nos está unando y cada uno más o menos, más que menos, va a echarle un poquito el guante. Así que, bueno, ya veremos cuando salga. Yo ya aviso que todos los compromisos sociales, todas las mierdas, se van a quedar apartadas. Ya no obligatoriamente por si hay un toque de queda o la segunda ola o lo que vosotros queráis de la mierda está el coronavirus, pero... Ya por gracias a los chicos de CD Projekt, pues ya me voy a montar mi cueva aquí metida en el PC y a darle hasta que salga, vamos, hasta que me lo pase. Yo ni confirmo ni desmiento haber sacado vacaciones para la última semana de noviembre. Sabes, bueno, que yo voy al 100% en todo, o sea que aquí a lo mejor me sale... Sí, yo iba a decir que bueno, que si de repente hay dos semanas en noviembre que no hay podcast, pues que no se preocupen, que estamos vivos, pero en otra cosa. Bueno, vamos al tema. Hoy también traemos dos juegos y traemos una noticia que vamos a comentar. Rudici, te cedo la palabra para comentar tu juego, que ya lo dijiste en su momento que querías hablar de Destiny 2, por todo lo que el contenido que ha traído y todo lo que está siendo ahora mismo el juego, que no es lo mismo ahora que como cuando salió en su momento. Así que nada, cuéntanos un poquito qué tenemos del último de Bungie, y si es así como el 1, ese tema tan cooperativo que estaba, bueno, tenía tanta fuerza en al menos en el 1 con las raids y los grupos. Sí, a ver, mi idea es hablar de Destiny 2 para la gente que desconoce el juego. Es decir, la gente que conoce Destiny 2 no hace falta que les explique. Es un juego que bastante polariza a la gente. O no tienes ni idea o cuando te metes. O sea, porque puede llegar a enganchar muchísimo. Tiene una comunidad enorme, enorme, la verdad. Para la gente de fuera le puede sorprender. Y el problema es que tiene una barrera de entrada relativamente grande. Pero sin embargo, yo lo que vengo aquí precisamente es a toda esa gente que desconoce o que a lo mejor alguna vez ha intentado entrar por encima, pues explicarles qué es Destiny 2, sobre todo porque dentro de nada también va a llegar una de las expansiones más grandes del juego y que además que es gratis. Quiero decir que es un juego que vale la pena echar una prueba. Entonces, esto no es un análisis de Destiny 2, esto es una explicación de qué es Destiny 2, qué podéis encontrar, qué podéis disfrutarlo y cómo lo podéis disfrutar dentro de que, os digo, es un juego con una cierta complejidad. Y si queréis profundizar mucho más, pues os invito a que busquéis, hay 1000 canales en YouTube, 1000 foros donde se profundiza, porque es un juego que tiene multitud de contenido, pero increíble. Pero dicho, una pregunta antes de que sigas, solo por a ver si es lo que tú dices de la barrera, a lo mejor sí es lo que yo me pasa a mí con Destiny. ¿Es quizá esa obligatoriedad, por ejemplo, de tener que encontrar gente para hacer ciertas cosas, de no poder jugar solo tranquilamente? No. Precisamente es lo que voy a comentar. Es un juego súper disfrutable si quieres, por ejemplo, pasarte las campañas y hacer las cosas. Es un FPS cojonudo y precisamente es lo que vengo a explicar. ¡Vamos a verlo! Precisamente, vamos a empezar por lo que podéis jugar vosotros solo sin nadie más. Que por supuesto todos los modos se pueden jugar en cooperativo y como es obvio, todo en cooperativo gana. Pero Destiny 2 de entrada, la barrera de entrada que tiene es cómo está explicado y estructurado el juego. Porque pues el sistema de menús, por cómo está puesto, es un poco complejo. Tienes que ir de un sitio a hablar a una persona, a otra. Y al principio no está claro dónde están esas personas, con quién tienes que hablar, para hacer y luego para dónde tienes que ir. Entonces, una vez entras y te enteras de con quién tienes que hablar y cómo de ahí a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer, es relativamente fácil. Entonces, que esto no es nuevo en muchos juegos, ¿no? Pero hay gente a la que le puede costar, y a mí, por ejemplo, al principio me costó un poco. Recuerdo que, por ejemplo, con Ricky Combat, que probamos al principio, íbamos un poco perdidos. Entonces, es ver cómo se hace, encontrar algún vídeo que te expliquen. Yo desde aquí os digo muy rápidamente, cuando entréis a Destiny 2, lo primero os van a poner una misión. Bueno, pues la hacéis y muy guay. O si no, entraréis directamente pues en la zona social. Entonces, hay que ir a hablar con una persona concreta, que resulta que es la persona que está encargada de las naves, que es a la que le coges las misiones de campaña, y entonces ya en el mapa puedes seleccionar las campañas, y eso pues al principio puede liar un poco, porque después en el mapa te salen 20.000 cosas a hacer y te puedes perder haciendo cosas que al final ves que tampoco te llevan a ninguna parte. Entonces, una vez superas eso de que encuentras a esa persona que os digo que está en el hangar, se encarga de las naves y es la que te da las campañas, pues puedes hacer las campañas, y tienes tres campañas que son tres señoras campañas donde Bungie demuestra pues su buen hacer haciendo campañas FPS. La verdad es que son campañas muy entretenidas, muy divertidas, que os pueden dar, yo qué sé, o sea, unas 10 horas tranquilamente de juego, y me estoy quedando corto. Y son campañas que van a llevar por muchos sitios, hacer muchas cosas. Destiny es un juego muy variado, que combina muy bien las fases de tiros con usar los poderes que tenemos, con plataformas de una forma muy original. Es un juego que combina muy bien y tiene fases de plataformas realmente muy complejas y muy chungas. En estas campañas no tanto, pero ya os digo, son unas campañas con historia bien narrada, tienen cinematográficas muy buenas y son muy variadas, muy entretenidas y muy divertidas. Y para la gente que tenga Game Pass, tenéis las otras campañas que aún son mejores y se disfrutan muchísimo. Entonces, aquí ya tenéis una cantidad de contenido enorme. Os digo, tenéis uno de los mejores FPS en modo campaña que podéis encontrar, que hoy en día no hay tantos. Y con estas campañas no hace falta, para completarlas os volváis locos con lo que es una de las cosas más importantes de Destiny, que es la equipación. Al final, como todo juego de rol RPG de este tipo, al final lo importante es tu equipo para el nivel que vas a tener en función del equipo que tienes, ¿no? Pero para hacer las campañas realmente no hace falta, son relativamente fáciles en cuanto al requisito de equipamiento que hace falta. Con lo cual, si simplemente quieres jugar un buen juego de tiros, una buena historia y un FPS variado, no os tenéis que poner luego a repetir y a buscar y a hacer cosas, no hace falta para nada. Luego, por supuesto, el juego pues puede tener más cosas en las cuales puedes profundizar para eso. Pero antes de entrar a esto, no hay más contenido. Todos los planetas, todas las localizaciones tienen otras misiones llamadas operaciones que complementan las historias, que son pequeñas historias secundarias, y son pequeñas misiones, no tan pequeñas, o sea, no son como una campaña, pero son pequeñitas misiones que están muy bien, son originales todas. También tienen su pequeña historia, con sus diálogos, con sus explicaciones, algunas con alguna cinematográfica. Y te digo, tenéis en todos los planetas, hay 3 o 4, depende. Hay planetas que son más grandes, que tienen más, que tienen menos. Entonces, si sumáis estas operaciones, que también están muy bien, son bastante originales también, con las campañas, yo creo que fácil, entre 10 y 20 horas de juego tenéis. Y os digo, de mucha calidad para hacer un FPS, hablando de campaña y de single player. Y repito, todo esto se puede jugar en cooperativo. Pero Destiny no se queda aquí, o Destiny 2. Destiny lo que es, por lo que aglutina a tanta gente, por lo que se ha hecho, tiene una comunidad tan potente, es precisamente por otro tipo de misiones y otro tipo de encargos. En Destiny precisamente lo más importante de Destiny gira alrededor de tu personaje de esa equipación. Y pues como todo este tipo de juegos, entra ya en hacer tareas ciertamente repetitivas cada semana. Pues hay misiones, hay encargos, hay que hacer, que se basan en repetir pues varias misiones, varios encargos, al final con ciertas condiciones, con ciertas no sé qué, para pues ir sacando mejores equipaciones, además de los multijugadores que tiene competitivos, que están, son bastante variados. Tiene por ejemplo el Gambito, que es un modo muy original, que se basa en, digamos, dos equipos luchando en arenas distintas, separadas de forma paralela, y digamos que lo que tú matas y recolectas puedes hacer para enviarle mierda al otro. Entonces tenéis que llenar un medidor de llenarlo con unas cosas que os dan los enemigos, y cuando lo llenáis aparece un boss que tenéis que destrozar, pero cuando se activa ese boss, cada X tiempo uno de tu equipo puede saltar al otro campo para joder a los del otro equipo, y si les matas le sube la vida a su boss. Entonces es un modo de juego muy original, pero bueno, tiene deathmatch más clásicos. Y luego tiene ya lo que es la estrella o la corona de Destiny, que son las raids. Y tienes raids y otras que son como, digamos, mini raids, pero en cualquier caso son, digamos, misiones muy complejas y muy basadas, enfocadas al cooperativo. Y realmente están basadas en ese cooperativo porque obligan a buena comunicación, obligan a que hayan mecánicas en las cuales os coordináis para hacer cosas distintas de forma coordinada, de forma muy original, son muy divertidas, son muy retantes y obligan a tener a tu personaje a un nivel de equipación muy bueno y a que haya muy buena comunicación con la gente. Hay que son muy largas y complejas y otras que son más cortas, pero la verdad es que son un reto súper entretenido e adictivo para jugar si tenéis un grupo de amigos con el que jugar. Entonces, no me quiero extender mucho más. Si no hay grupo de amigos, ¿puedo encontrar gente online por ahí o es...? No, para este tipo de misiones, no hay matchmaking. O sea, hay misiones para las que... O sea, hay cosas que llaman como casos o asaltos, que en teoría como son parte de la campaña, que se pueden repetir, y estas las puedes, por ejemplo, para hacer retos semanales, y con esto puedes hacerlo aleatorio con quien quieras. Pero para hacer estas raids no hay matchmaking, porque es tan necesaria la comunicación que el juego no te permite hacerlas sin compañeros. Con lo cual, es uno de los grandes problemas de Destiny, entre comillas, porque es un contenido, es que si no, no lo vas a disfrutar. Pero es un contenido que poca gente disfruta porque, claro, se te requiere de tener una escuadra de al menos 5 personas. Lo recomendable son, lo máximo son 6. Yo las estoy haciendo con un grupo de 5 y créeme que las hemos pasado putas porque hay mecánicas que con 6 son muy claras y cuando te baila una persona hay una que tiene que tomar dos roles y se complica la cosa. Pero, claro, es algo que no es accesible para todo el mundo. Y como os digo, son sumamente entretenidas, combinan plataformas con tiros, con puzzles de una manera magistral. Pero claro, obligan a tener esas 5 personas a la vez y 5 personas que podéis meteros a jugar 5 horas, 6 horas, 7 horas, hasta 10 horas me he llegado a tirar para una. Porque también el juego te guarda el progreso solo durante una semana. Si pasa una semana, reinician servidores y tienes que volver a empezar desde el principio. Entonces, las raids son algo delicado y complicado. Pero yo creo que, o sea, quitando ese tema del guardado, que te lo guardas solo una semana, yo lo alargaría más, porque es que es muy difícil que gente que tiene menos tiempo podáis hacerlo. Me parece algo cojonudo. Yo, por ejemplo, Destiny 2 es el juego que más horas le he echado este año. A mí me ha salvado el confinamiento, ya os lo digo. O sea, esas sesiones larguísimas y lo he disfrutado muchísimo. Pero esa es la limitación de las raids y por lo que Destiny no es recomendable ni disfrutable por todo el mundo. Porque yo entiendo que hay mucha gente que no puede hacer eso. Yo simplemente ahora que vuelva a trabajar ya no lo podría hacer otra vez. Ahí, Roy, una pregunta, porque creo que ese el target de gente que no puede jugar este tipo de juego es precisamente eso, digamos, que a lo mejor un día puedo entrar a hacer 20 minutos, 30 minutos un juego y a lo mejor de golpe tengo que parar o ir a hacer otra cosa y cuesta mucho coordinar un juego online. Para mi parte quedaría solo la campaña, ¿verdad? Sí, para tu parte quedaría solo la campaña. Pues, a ver, puedes hacer partidas multijugador con otros modos, con tus amigos. Pero sí, este tema de raids lo tendrías muy complicado. Pero repito, aún así, hay mucha gente que yo os recomiendo que le deis una prueba solamente por la campaña, que es gratis. Y que ya, si luego os gusta, os llama y queréis buscar clanes, gente que también por internet la gente se organiza, ¿eh? O sea, hay grupos de Telegram y 20 foros, quiero decir. No, eso no es tanto problema, si queréis. Pero al menos esa oportunidad al single player y estas operaciones, yo creo que es algo muy desconocido y que os sorprenderán para bien, porque os lo digo en serio, pocas cosas hay hoy en día en single player de FPS que estén a la altura de Destiny. ¿Crees que cuando apareció, bueno, el digamos, el bajón que pudo haber Destiny 1, porque yo recuerdo que Destiny 1 mira, justo es el que me vino cuando me compré la consola, y me dejó una sensación bastante agridulce porque era como, bueno, muy repetitivo, excesivamente repetitivo. ¿Crees que todo esto ha podido afectar a esta segunda parte? Sí, y para bien. O sea, Bungie aprendió mucho. Y te repito, la variedad de planetas y de misiones es bastante grande si tienes en cuenta el tipo de juego que es. Obviamente, si te dedicas a jugar en serio a Destiny 2 y a ir fuerte en cuanto que quieres conseguir todas las equipaciones y todas las cosas, al final vas a repetir misiones, porque cada semana hay que repetir un asalto, cada semana hay que hacer una operación, cada semana tienes que cumplir ciertas cosas que al final te obligan a repetir porque te ha pasado el juego. Pero quiero decir que fácil tienes 30-40 horas de contenido original y luego empiezas a repetir ya. Entonces yo creo que si has tenido 30-40 horas de contenido y ya luego repites, pues hombre, tampoco es tanto problema. Otra cosa que se me olvidaba, en todos los planetas hay... bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, hay unas zonas ocultas que están muy bien ocultas en el mapa, que a veces ves un símbolo y tienes que encontrar la entrada secreta, y son como mini bases de enemigos, están muy ocultas y en todos los planetas hay un montón. O sea que también encontrarlas todas es un reto, y todas pues tienen recompensa también si te las completas. Ya que no, que el juego está llenísimo de cosas. Tienes pues un montón de misiones para armas legendarias que te implican hacer muchísimos pasos. Algunos pues son repetir ciertas de estas cosas. Hay secretos increíblemente ocultos y enrevesados. No me quiero aquí alargar tanto en todo esto, que ya es profundizar mucho más, pero créeme que para completar y tener un buen equipo hace falta encontrar elementos, recursos, y luego vienen las temporadas. Pero mi objetivo hoy no es hacer un análisis de Destiny, como repito, simplemente es dar a entender, sobre todo a quien desconoce Destiny, todo lo que puede ofrecer, y sobre todo que remarcar ese single player que mucha gente desconoce y que yo invito a que lo probéis porque vale mucho la pena. Pues muchas gracias, Rodici, por este análisis del Destiny 2. Ya sabéis, todos aquellos que estéis interesados en un shooter divertido, frenético, rápido, tanto en la rama single player como en la rama multiplayer y encima gratis, pues no dudéis en echarle un tiento. Yo por mi parte os traigo otro juego un poco diferente. Es el denominado Control, un juego de acción y aventura que salió en agosto del año pasado, de la mano de Remedy Entertainment. Si conocéis un poquito la evolución de esta saga, pues podemos considerar títulos tan conocidos y tan emblemáticos como Max Payne, las dos primeras. Recordemos que el tercero no fue desarrollado por ellos, también Quantum Break, Alan Wake, y ahora este Control, que no deja de ser una aventura en tercera persona, que realmente no es que nos innoven cualquier rama que no hayamos visto antes, pero sí que es verdad que es un juego que nos proporciona unas dosis de acción y aventura bastante interesantes, con un guión, una historia muy enrevesada, muy loca, típica de la mente de Sam Lake. Sam Lake, pues bueno, es uno de los propietarios de Remedy, y aparte pues una de las mentes pensantes de las historias que hemos ido viendo, pues eso, en Alan Wake, Quantum Break y a la Control, en la cual pues rápidamente veremos a una chica llamada Jessie, que entra en un edificio, en principio buscando a su hermano. A partir de aquí empezaremos a investigar este edificio, nos daremos cuenta de que la cosa está un poco mal, por decirlo de alguna forma, y es que rápidamente veremos que hay una especie de sucesos o cosas, un poquito a lo Matrix, que no deberían estar allí, cosas raras, cosas que no son naturales. Esta Jessie se verá envuelta de, pues eso, de repente, en la lucha, en la pelea contra estas cosas, a las cuales llaman el GIS, y a partir de aquí nuestra misión será recorrer todo ese edificio, intentando pues completar todas las misiones y la historia principal, sobre todo, que es la búsqueda de ese hermano de Jessie. Curiosamente, una de las cosas que más me ha llamado la atención de este juego, yo pensaba que sería una aventura literal, pues tipo Alan Wake, tipo Max Payne, pero no, es una especie de Metroidvania. Es decir, nosotros como Jessie tendremos que recorrer todo ese edificio, pero ya digo, a poco de que empecemos la aventura, lo tendremos más o menos abierto, pero no podremos acceder a todos los rincones de ese edificio a la primera de cambio, ya sea porque necesitamos tarjetas de acceso o ya sea porque necesitamos ciertos poderes que nos den acceso a estos lugares, tendremos que volver de nuevo a visitarlos. Esto puede ser parte de la historia, parte de una secundaria o simplemente para recoger algún objeto o algún material que necesitemos para la hora de avanzar en nuestra aventura. El juego, ya os digo, es un juego de acción básicamente, tiene evidentemente toques aventura y un poquito toque rolero, porque sí que es verdad que a medida que vayamos eliminando enemigos vamos a conseguir, o sobre todo pasando misiones, más que eliminar enemigos, pasar misiones tanto principales como secundarias, nos darán puntos de habilidades que nosotros podremos invertir en mejorar vida, mejorar energía o mejorar las habilidades. Es un toque rolero muy pequeñito, pero está ahí. Y después también tenemos el hecho de los poderes para Jesse. Ya no solo nuestra arma principal, que es bastante curiosa, ya que es una pistola que no tiene munición, es decir, se recarga automáticamente, pero tenemos que vigilar, porque si gastamos el cargador tardaremos más en que se recargue entera que si guardamos un par de balas, que se recargará más rápido. Luego esa pistola la podemos ir cambiando a medida que vayamos avanzando en el juego, podremos formar nuevos modelos de esa pistola, que se puede convertir tanto en una escopeta, como en una ametralladora, como en un lanzamisiles, como un lanzarrayos, a los cuales podemos también mejorar. Durante la partida, es decir, en el gameplay, solo podremos llevar dos formas de este arma, pero sí que es verdad que pausamos una vez después del combate y podemos cambiar el tipo de arma que queramos. Pero sí que es verdad que en mitad de la partida solo podemos llevar dos tipos de arma. Y entonces, como aliados, también tendremos ciertos poderes que iremos adquiriendo durante la aventura, que tampoco voy a decir todos para no hacer spoiler porque hay algunos interesantes, pero bueno, digamos que el escudo y el coger objetos y lanzarlos a los enemigos serán dos de los más utilizados durante la aventura, sobre todo el de lanzar cosas a los enemigos, porque ese, una vez se nos acaben o se esté recargando las balas, pues lanzar cualquier tipo de roca, objeto o incluso los mismos enemigos a los propios enemigos, pues nos va a ayudar a salir de bastantes situaciones en las cuales no es un juego difícil, pero sí que hay ciertos puntos que puede ser un poco pues así intenso. Otra de las características del juego es que también podremos contar con mods para las armas y para nosotras mismas, en las cuales nos van a ayudar a mejorar pues tanto vida como energía, como disparar más rápido, como recargar más rápido. Todo eso nos lo podrán dar los enemigos, o bien los enemigos nos darán materiales con los cuales en los ciertos checkpoints, ¿vale?, podremos mejorarnos, pues eso, mejorar armas o buscar mods, o incluso en esos checkpoints se nos dará la opción de hacer unas misiones, así como cuando dije en Tsushima que había las misiones principales, secundarias y las misiones terciarias casi, esto es lo mismo, contamos con las misiones principales, contamos con misiones secundarias de las cuales nos van a dar esos puntos de habilidad para gastarlos luego, y también nos van a dar, también contaremos con esas misiones terciarias, que básicamente no dejará de ser corre, ve y mata. O sea, mata pues enemigos de cierta forma, con cierta arma, en cierto lugar, y si los conseguimos, nos darán un mod para nosotros o para el arma. Y a medida que va avanzando el juego también, eso habrá que verlo en el menú de misiones, nos aparecerá como una cuenta atrás, y es también una como una especie secundaria totalmente, en la cual tenemos que dirigirnos a ese lugar que nos marca la misión para pues defender a unos compañeros o atacar a ciertos objetos del GIS o simplemente matar enemigos, y si lo conseguimos se nos proporcionará pues eso, con más objetos, más mods o más materiales para poder generar nosotros nuestros propios objetos. Como ya digo, el juego básicamente es eso, no tiene más, en el sentido que ya os decía que no es algo que totalmente innove, pero sí que está puesto de una forma muy interesante, muy dinámica, muy divertida, en la cual pues ese punto de exploración pues está allí, nos picará a buscar con esas secundarias también, y la verdad es que no es que sea un juego excesivamente largo, a ver, no estamos hablando de un juego de 100 horas ni mucho menos, pero yo que lo he completado al 90 y 5%, me falta solo un trofeo, que la verdad es que sudo, básicamente, pero digamos que me he tirado unas 25 o 30 horas, cosa que ya está bastante bien. Una pregunta, sí. No sobre la jugabilidad, sino sobre la historia, no sé si va a hacer algo más que la introducción, entiendo que no, pero a mí, por ejemplo, de gente de este estudio, yo me jugué recientemente, no me acuerdo si fue el año pasado o así, el Alan Wake, que es un juego que lo han, ¿cómo decirlo?, alabado mucho por su narrativa y su historia y su forma, y a mí no me gustó para nada, me pareció el Stephen King de Hacendado y me perdía constantemente la tensión, la fórmula que estaba contada la historia. ¿Este sigue un poco esas líneas o se diferencia un poco la manera de contarte y de presentarte las situaciones? Bueno, hemos de pensar que el guión sigue siendo de Sam Lake, es decir, sabemos que tiene una forma interesante, curiosa de explicar la historia, y aquí pues digamos es donde más se le ha ido la olla, sin duda alguna. Quizá no la historia, si nos fijamos en Alan Wake o Max Payne, la historia sí que está contada desde el protagonista hacia el jugador, ¿vale? En primera persona. Y aquí en Control parece que sigue los mismos derroteros, pero luego veremos que no es así realmente. Digamos que Jesse no le está hablando al jugador. Entonces, no puedo decir nada más por tema spoiler, evidentemente, pero digamos que aquí han jugado un poquito con eso. Es decir, Jesse habla, narra en primera persona, pero no te está hablando directamente a ti. Entonces, está bastante bien cómo lo han gestionado esto los chicos de Remedy, sobre todo Sam Lake, y a mí personalmente me ha gustado. La historia, os digo, es rara de cojones, pero y tampoco os penséis que a medida, o sea, no os penséis que luego se explica todo, súper todo, no. Es de estas que te van dando trocitos y a partir de aquí pues tú vas mirando y vas gestionando. Tampoco es un Dark Souls que digas, hostia, es que no entiendo la puta mierda. No, pero sí que es verdad que hay que tomárselo con calma y a medida que vayamos haciendo misiones y secundarias y sobre todo encontrando objetos, que eso quizá puede ser bueno para algunos o quizá puede ser negativo para otros. Me explico. Durante toda la aventura encontraremos documentos, vídeos, multimedia o incluso grabaciones que explican un poquito todo lo que está pasando en el FBC. El edificio donde estamos es el Federal Bureau of Control, es un poco de base parodia del FBI, que se supone que es una rama que está al margen del gobierno, que trabajan por sí solos debido a la característica tan chunga o tan rara de lo que están controlando, nunca mejor dicho. Y la verdad es que sí que es bastante material lo que hay. Entonces, si sois de aquellos que os gusta ir a tiro fijo y venga a matar, matar, matar y pasáis de leer, pues quizá os perdéis muchas cosas. Si sois de los que, bueno, les da igual para un momentito y leerse un documento o dos, que nada, ya te digo, los vídeos no van más de, creo que el que más dura son 2 o 3 minutos, no creo que haya ninguno que dure más así, pero bueno, vamos a poner a lo máximo 5, es decir, no es algo, no es un Metal Gear, no es un Kojima, pero sí que es verdad que hay bastante documento, hay bastante vídeo, pero está hecho de forma que, no sé, a mí no me ha desagradado para nada verlos y te completa la historia totalmente. Bueno, es que si quieres entender la historia, sin duda tienes que leer y tienes que ver esos vídeos, que ya digo, están grabados con bastante cachondeo, bastante interés, y además están hechos por personas reales, no están hechos con animación, cosa que también juega un poquito esa diferencia entre lo que es juego y lo que es vídeo real. Entrando ahora en el apartado gráfico, lo he jugado en PlayStation 4, la normal, no la Pro, y he de decir que este es la primera vez o el primer juego que noto que mi PlayStation 4 no puede. Sé que en PC, por ejemplo, es una pasada, se juega de putísima madre y bueno, gráficamente es la hostia. Aquí la verdad es que no. Gráficamente, pues, normalito, pero es decir, gráficamente no está mal, pero el problema es, por ejemplo, los tiempos de carga, que tarda un poquito, bastante, y luego a medida que una vez ya estás jugando, no te carga todo el escenario, cosa que no es que te fastidie a la hora de jugar, pero sí que es verdad que molesta un poco llegar a una pared, ver que está difuminada, o un cuadro, por ejemplo, que yo al principio del juego pensaba que era cosa del mismo juego, del GIS, digo, hostia, mira, me ha difuminado el cuadro del director o algo, digo, hostia, qué guay, ¿sabes? En plan, a lo mejor es, si no está o lo que sea, pues es como ya pajas mías, pajas mentales mías. Y luego veo que al momento ¡pap!, se carga. Digo, ah, no, que es el juego. No, o sea, es la carga de texturas, no es el juego en sí. Entonces, esto ha ido pasando durante toda la aventura, de acercarme a los objetos y esperar, tener que esperar, no os exagero, 5 o 6 segundos, ¡pac!, ¡clac!, y vuelan a, ya se aparezcan bien. Cosa que evidentemente con un PC potente esto no pasa, y la verdad es que, o incluso creo que en PlayStation 4 Pro tampoco. Ya os digo, es el primer juego que me ha pasado algo así, y como medida negativa, y esta sí que es más tocapelotas, es que el juego, cuando se ve, cuando hay mucha carga de texturas, y sobre todo en los combates, que hay explosiones y tiroteos y demás, hay momentos con una alta carga de enemigos que me petardeaba, me bajaban los frames y me costaba, a ver, no todo el combate evidentemente, pero ciertos momentos, a lo mejor giros rápidos que me atacaban por un lado, me giraba y uff, y veía eso cómo se ralentizaba, digo, hostia, y ahí sí que afectándote directamente al gameplay, molesta un poco. Tampoco han sido todos los tiroteos, pero sí que en ciertos momentos donde se ve más apurado el juego, bueno, más apurada la consola, pues te pega esos tironzacos que está, bueno, para una PlayStation 4, ya os digo, el primer juego que me ha pasado todo esto de lo que he jugado, pues mira, ya está. Pero sí que todos los que tengáis una PlayStation 4, sabed que no os va a ir muy muy fluido. Pasando ya al tema sonoro, hemos de decir que, bueno, el juego cumple con una historia bastante. El juego cumple con una música todo el rato de suspense y momentos de acción, pues un poco ya más cañera, tampoco nada destacable. A no ser que contemos con lo que ya dije en su momento cuando nos reunimos los tres, el grupo Poets of the Fall, que se dieron a conocer con Max Payne 2, la canción clave de Max Payne 2. Aquí vuelven otra vez a la carga. Bueno, han estado en Alan Wake, son colegas de Sam Lake, y pues mira, han estado ahí metidos también en estos juegos de Remedy. Y aquí la verdad es que yo, ha sido cuando Max Payne 2, pues la canción, pues no investigué más, pero justamente en esta, pues me llamó mucha atención porque está incluida dentro del juego. No es eso que te deja una cinemática, no, es que tú interaccionas con la canción, hasta aquí voy a decir, y la verdad es que personalmente flipé, es decir, me quedé esos 5 minutazos que dura la canción, sentado en la habitación donde está, sin hacer nada y escuchándola, alucinando. Que por cierto, es la que os voy a poner esta al final del programa, porque no pude ponerla en su momento. Quiero que la escuchéis a ver qué os parece. Pues bueno, tanto esta como alguna que otra canción por ahí están en el de este grupo, o de este grupo que se llama de otra forma, pero no quiero decir nada más porque os digo, Remedy juega mucho con esto de relacionar juegos o relacionar mundos, y digamos, tampoco para hacer mucho spoiler, que si sois fans sobre todo de Alan Wake, estad muy atentos porque salen relaciones tanto a la hora de relacionar historia como relacionar ciertos grupos musicales con Alan Wake y Control, cosa que a mí personalmente me ha encantado. Y os digo, musicalmente estas canciones están muy bien, y evidentemente el tema del doblaje tampoco me voy a meter en él, ya lo hablamos en su momento, pero bueno, en español te saca por completo de la historia, pero por completo. En inglés, que es como lo he jugado, en subtitulado español, pues está bien, no es que sea un doblaje de la hostia ni mucho menos. Para entendernos, un doblaje de la hostia, sin duda alguna, será Red Dead Redemption 2, que de hecho me lo estoy jugando nuevo y estoy alucinando, sobre todo pues eso, como los acentos, cómo cambian los acentos dependiendo de dónde sea el jinete o el vaquero y tal. Aquí no, aquí es un doblaje muy mediocre, que en inglés os digo que cumple, en español te saca totalmente del juego, porque es que ni la sincronización labial, ni los tonos, nada, es que nada pega. Es más, de hecho, en inglés hay ciertos momentos que oyes voces en español, no es broma, cosas del juego que tampoco voy a decir, y esas voces en español están mucho mejor que el propio doblaje en español, así que imaginaos qué desastre de doblaje han hecho. Pero bueno, si os lo ponéis en español, subtitulado, o sea, inglés subtitulado de español, vais a disfrutarlo tranquilamente, que es como lo he hecho yo, y como si no os importa leer, pues yo creo que saldréis ganando. Así que en conclusión, quiero dar las gracias de nuevo a Adriano Bicho por dejarme el juego, y la verdad es que lo he disfrutado un montón, pero un montón. Sabía que más o menos por lo que tenía visto, que me iba a gustar, pero no que me gustara tanto, que me cogiera tanto. Ya os digo, no es que sea la quinta maravilla del mundo videojuguil, no, pero es un juego que es directo, es rápido, tiene ese punto loco animal de la historia que a mí me encanta, así que es un poco raro y chungo, que eso a mí yo lo adoro. Tiene ese punto Metroidvania que a mí me encanta, y tiene ese punto pues con la banda sonora que también pues me ha enganchado al grupo de Punch of the Fall, que estoy con toda la discografía a saco. El juego está alrededor de unos 40 euros, si busquéis un poquito quizá incluso podéis encontrar por 30 euros para Play 4, PC y Xbox más o menos, y ya os digo, un juego muy interesante, muy divertido, que si os gusta la acción, la aventura, las historias raras, tenéis que probarlo. Pues vamos con la tercera noticia, o la tercera parte del programa, y esta vez es una noticia que, bueno, no está exenta de cierta polémica, y es que un empleado de Stadia, Alex Hutchinson, ha hecho saltar la liebre un poco diciendo que, dando a entender o preguntándose si los streamers deberían pagar por los directos de sus juegos. Esto, pues bueno, al principio ha chocado un poco, y bueno, básicamente lo que mencionaba es que, bueno, a ver, están retransmitiendo juegos, en principio, o están retransmitiendo contenido por el cual ellos no han pagado, y digamos como que están lucrando gratuitamente, ¿sabes? Con cosas que ellos, pues oye, mira, no han pagado, no han hecho nada, pues oye, no le acaba de convencer al señor Hutchinson. Para él, pues tenían que pagar una licencia, un canon, etcétera, para poder, para que ellos disfrutan de ese contenido, y bueno, sí ganar dinero, pero que ellos también proporcionaran una parte. Luego, por otro lado, mucho contenido, mucha gente se ha quejado diciendo que eso tendría que ser sobre todo en plataformas como Twitch, quien tendría que encargarse de eso, no los propios streamers. Y bueno, aparte de aquí, pues ya se ha hecho la pelota un poco gorda de decir que a ver quién tiene que pagar, quién tiene que hacer o quién no tiene que hacer. También se ha hablado mucho del caso de Among Us, de un juego que gracias a Twitch pues también ha tenido una popularidad bestial. Y para acabar de hacerlo, bueno, de todo, Google, como que se ha mantenido un poquito a la distancia de su desarrollador, en plan de, vale, sí, lo que tú digas, pero tampoco nos queremos mojar mucho. Pero no sé qué opináis vosotros de todo este jaleo que ha habido gracias al señor Hutchinson. Bueno, él achaca esto también, por ejemplo, o lo compara mucho con el tema de la música, ¿no? Que en Twitch lo han limitado para que la gente, pues, si quiere poner música, pues en sus directos, pues tenga que pagar los derechos, ¿no? Por la música. Y bueno, pues es que son cosas distintas los videojuegos y la música. Yo creo que este señor se equivoca en esto que pide, básicamente porque precisamente digo, la música sí que es algo que está ahí, que la pones o no la pones y tiene sus derechos. Pero los juegos son algo distinto, es algo que tú juegas y que la gente lo que mira es cómo tú juegas a ese juego. No es como una canción que está ahí de fondo y la disfrutas igualmente porque la pone. Entonces son conceptos bastante distintos que no son comparables. Entonces, estos son palabras pues o de un dinosaurio que no se coma las cosas, o de un tío que va de listo e intenta exprimir para intentar sacar más dinero. Al final tenemos que ser realistas, al menos mi opinión es que muchos streamers les dan el juego directamente porque es que están interesados en que lo publicitan, porque al final le sale a cuenta a la compañía, porque saben que la cantidad de gente que lo va a ver hará que mucha gente compre el juego. Y luego además, si somos más realistas, la gran cantidad de streamers, porque os ponéis a buscar streamings de miles de personas, y hay miles de personas que streaman con el sueño de llegar a ser alguien. Pero entonces si miramos, nos vamos fuera de los grandes streamers, los normales, la gran mayoría, a esa gente no le degradan el juego, esa gente para hacer streaming se compra el juego. Entonces tienes a quienes les regalan el juego y les sale a cuenta por la cantidad de visitas, por la publicidad, y luego tienes a los mogollón de gente que intentan pues crecer, intentan ganar reputación, y esa gente mientras tanto lo que hace es comprarse el juego. Entonces yo la verdad es que no, las palabras de este tío no me cuadran, y ya os digo, no creo que sea comparable el caso que él pone que de la música, al menos para mí. Claro, pero yo entiendo que a lo mejor sería un poco como lo que pasó en su momento con las GAI y las peluquerías, por ejemplo. Es decir, una cosa es que tú te compres el contenido para ti, ¿vale? Me estoy comprando, me invento el nuevo disco, yo qué sé, el nuevo disco de Rosalía, y me lo compro para mí. Y otra cosa es que tú lo expongas. Entonces, no sé si será un poco por ahí. Es decir, vale, una cosa es que tú compres el contenido, ¿vale? Otra cosa es que necesites pagar para reproducir, bueno, para streamearlo, para entenderlo. Yo creo que irían nomás los tiros por ahí. porque dices tú, lo normal es que se lo compre la gente. Sí, habrá algunos que se lo regalen, pero la gran mayoría, como bien dices, se lo compra ahí el contenido. Sí, yo ahí no estoy tan en desacuerdo con una parte de lo que dice este señor, pero sí en cómo se maneja actualmente la industria de la música, que es la que él pone en comparación. Para mí las cosas como están ahora tiene todo el sentido lo que está diciendo el tipo este, de que al final está mostrando un contenido que bla bla, que las compañías más retrasadas, no retrasadas en el sentido de discapacidad, sino retrasadas en el sentido de que son duras, de que les cuesta entender, de que no se saben adaptar al mundo o no quieren adaptarse al mundo. El caso más claro que tenemos es Nintendo, que hace las cosas como las viene haciendo en los últimos 20 años y le importa una puta mierda si las tendencias, si lo que lleva y tal. Y Nintendo hasta hace muy poco estaba que no quería que se suban sus gameplays de sus juegos en YouTube y hacía denuncia y reportaba los canales porque la gente primitiva no lo entiende. Y actualmente con la música pasa, eso del copyright es irrisorio, que estén pidiendo que las discográficas que no estén poniendo música con copyright en YouTube, música con copyright en Twitch, porque al final lo único que hacen es que su sello, digamos, y los artistas que están bajo su sello tengan menos visibilidad. No cambia absolutamente nada. Yo no creo que mañana Metallica gane 2 millones de euros más porque no se pasa su música en un puto canal de un chico de 16 años que se le pasa streameando 8 horas de Fortnite al día. No cambia nada, es un pensamiento retrógrada, muy, muy, muy sesgado, pero actualmente son como funcionan las cosas. O sea, yo creo que este señor tiene un sentido en cómo funcionan las cosas, en cómo entendemos o cómo se venía entendiendo la industria del entretenimiento en general. Por eso sí lo pongo similar a la música, al cine o en este caso los videojuegos. Lo cierto es que muchos juegos existen gracias al streaming y muchos otros juegos tienen impulso de popularidad muy grande gracias al streaming. Ya hay juegos que se piensan exclusivamente para ser jugados precisamente por personas que se dedican a transmitir en Twitch o en YouTube o en donde sea, y desde el punto de la lógica es totalmente contraproducente para la industria, para los estudios, para los streamers, para todo lo que plantea este señor. Pero el punto de vista de cómo son las cosas actualmente, yo veo que tiene algo de donde agarrar esas ideas. No sé si lo habrá dicho con esa intención, o por picar, o porque le salió de los huevos, pero bueno, un punto sí que tiene. Bueno, si esta medida al final se llegara a ser efectiva, lo que al final conseguirías es quitar a lo mejor un montón de morralla de streamer, tío. Decía hay un montón de gente que tal. Claro, y tú sí tienes que pagar, yo qué sé, si dependiendo a lo mejor de las horas que streamees, pues pagarás un dinero u otro. Me imagino que será con ese fin, porque lo que no tiene sentido es que digas, pues me pagas un euro por hacer streaming, ¿no? Yo me imagino que es como en las GAE, o en el hotel en el que yo trabajo, que se paga un dinero elevado por poner hilos musicales y demás historias. Entonces, claro, eso es como todo. Cuanto más streameas, más pagas por royalty de utilizar ese juego. Entonces, al final, lo que haces es que solamente los grandes streamers sigan ahí y que el que quiera empezar no lo va a hacer porque a lo mejor económicamente no le va a ser viable o por ser mediocre, digamos. Pero bueno, que eso al final, que cada uno lo valore. Yo no entro en lisa con eso. Yo creo que también puede ser la idea de quiero más dinero, pues me invento esta historia a ver si cuaja. Y intentar sacar otro puntito más ahí a los usuarios. Pero bueno, que no sé, ya el tiempo nos lo dirá hacia dónde va y si al final estas compañías pues se decantan por eso y veremos un futuro en Twitch y demás plataformas de stream, que incluso no sé hasta qué punto podría afectar a YouTube también, porque tiene vídeos que los editas y los cuelgas. Eso también afectaría, el generar un vídeo, publicitarlo y sacar dinero con eso, o no. No sé, hay mucho, es en Twitch, pero también se olvida de YouTube. No sé, hay muchos frentes ahí que quedan un poquito abiertos y que no quedan nada claro con lo que quiere hacer este señor, la verdad. Hombre, más que por horas, si se llegara a hacer, tendría más sentido por visitas. Quiero decir, cuanta más gente te ve, más provecho tú estás sacando. Entonces, porque si no, precisamente es completamente inviable que nadie se ponga a hacer streaming. O sea, al final lo que haría sería cargarte el streaming, porque si evitas que nueva gente se pueda meter, al final eso no renuevas la gente que se dedica a ello y el streaming moriría. O sea, si se implementa, como dices tú, por horas, te estás cargando el mundo del streaming. Es que ese fue su plan desde el principio. Es más, Ricky fue el que aconsejó a este señor de que saliera con todo esto. ¡No temáis! ¡Soy un loco cósmico! Bueno, pues con esta última intervención de Ricky, nosotros vamos cerrando ya. Ha sido un programa, ya digo, cortito, rápido. Bueno, 45 minutos, no está nada mal. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre en el futuro con el tema de los streamers. Evidentemente, supongo que algo harán para mejor o para peor. Así que es verdad que el mundo streaming pues está cada vez dando mucha importancia a muchísima gente y bueno, ya veremos cómo acaba todo esto. Lo que sí sabemos es que la semana que viene esperemos traeros un programa también gordete, ya veremos si da para el tema. Y también contaros que estamos haciendo que algún que otro cambio, alguna que otra cosilla, y más pronto que tarde, espero, podamos traeros alguna que otra novedad. Así que estad atentos porque la vamos a liar. Y, evidentemente, os recuerdo que tenéis nuestro canal de Telegram y de podcast, donde estamos, pues bueno, día sí día también, soltando alguna, comentando, hablando, haciendo cachondeo, y sois totalmente bienvenidos. Recordad que esto es el podcast, nos vemos en una semana y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós. Oye, Amu, ahora que le des al control, hazme un favor y contrólate. Los tiene cuadrados. O sea, cuadrados. Ha hecho aquí 20 minutazos. Que era el chiste fácil, coño. Vale. 20 minutazos aquí con el análisis. Joder, intenta. No. Lo que manda huevo es que después dijo, bueno, y esto no es el análisis. Bienvenidos a la introducción de mi próximo análisis. Joder, pues lo he intentado hacer rápido, que la haga, es un juego enorme. Sí, se notaba que iba a cumplir. ¿Cómo se puede analizar el juego? Mira, Destiny 2 en 30 segundos, juego de disparo de Bungie, lo mismo que el 1, solo que le meten más cosas, la misma raid, no sé qué, y ahora es gratuito, ya está. Te has equivocado, disparos y saltos. Y planeadores. Y no ha hablado de las clases, no ha hablado de los planetas, no ha hablado de... Vaya mierda, análisis. Venga. Y la recomendación musical de esta semana, como no podía ser de otra forma, es la que os he prometido ya, hará para que no guste y me echéis piedras, pero bueno, yo os la pongo. Poets of the Fall, My Dark is Quiet, y espero que os guste. Adelante. Mesmerized.